Allan Kardec. El Evangelio según el Espiritismo. Capítulo 28. Compilación de oraciones espíritas. Primera parte. Oraciones generales. Oración dominical. 2. Prefacio. Los espíritus nos han recomendado que colocáramos la oración dominical al principio de esta compilación, no solo como oración, sino también como símbolo. Entre todas las oraciones, es la que ubican en primer lugar, sea porque proviene del propio Jesús, San Mateo, 6, 9 a 13, sea porque puede suplirlas a todas, según el pensamiento que asociemos a ella. Es el más perfecto modelo de concisión, una verdadera obra maestra de sublimidad dentro de su sencillez. En efecto, pese a su forma breve, resume todos los deberes del hombre para con Dios, para consigo mismo y para con el prójimo. Lleva implícito una declaración de fe, un acto de adoración y de sumisión, la solicitud de las cosas necesarias para la vida, y el principio de la caridad. Pronunciarla a favor de alguna persona significa pedir para ella lo que se pediría para uno mismo. No obstante, a causa de su brevedad, el profundo sentido encerrado en las escasas palabras que la componen pasa inadvertido para la mayor parte de las personas. Por ese motivo, generalmente se declama sin que el pensamiento se detenga ante las aplicaciones de cada una de sus partes. Se emite como una fórmula cuya eficacia guarda proporción con la cantidad de veces que se repite. Ahora bien, casi siempre la cantidad de repeticiones coincide con alguno de los números cabalísticos, 3, 7 o 9, tomados de la antigua creencia supersticiosa en la virtud de los números, y de su empleo en los procedimientos mágicos. De acuerdo con la recomendación de los espíritus buenos y con su asistencia, hemos añadido un comentario a cada una de las proposiciones de esta plegaria. Ese comentario desarrolla su sentido y pone en evidencia sus aplicaciones, a fin de llenar el vacío que su concisión deja en la mente. Según las circunstancias y el tiempo disponible, se puede pronunciar la oración dominical en su forma simple o en la desarrollada. 3. Oración. 1. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Creemos en ti, Señor, porque todo revela tu poder y tu bondad. La armonía del universo es el testimonio de una sabiduría, una prudencia y una previsión que superan todas las facultades humanas. El nombre de un ser soberanamente grande y sabio está inscripto en todas las obras de la creación, desde la brizna de hierba y el más pequeño de los insectos, hasta los astros que giran en el espacio. En todas partes vemos pruebas de tu cuidado paternal. Por eso, ciego es el que no te reconoce en tus obras, orgulloso es el que no te alaba, e ingrato es el que no te da las gracias. 2. Venga a nosotros tu reino. Señor, has dado a los hombres leyes plenas de sabiduría, que los harían felices si las observaran. Con esas leyes reinarían entre ellos la paz y la justicia, y todos se prestarían ayuda mutuamente, en vez de maltratarse como lo hacen. El fuerte sostendría al débil en lugar de abrumarlo. Evitarían los males que los abusos y los excesos de toda índole engendran. Todas las miserias de este mundo provienen de la violación de tus leyes, porque no hay una sola infracción a ellas que no acarree funestas consecuencias. Has dado al animal el instinto, que le marca el límite de lo necesario, y él automáticamente se conforma. En cambio, al hombre le diste, además de ese instinto, la inteligencia y la razón. También le has dado la libertad de cumplir o de infringir aquellas de tus leyes que le conciernen específicamente, es decir, le has dado la libertad de elegir entre el bien y el mal, para que tenga el mérito y la responsabilidad de sus acciones. Nadie puede alegar que ignora tus leyes, pues con tu providencia paternal has querido que estuviesen grabadas en la conciencia de cada uno, sin distinción de cultos ni de naciones. Los que las violan te menosprecian. Llegará un día en que, según tu promesa, todos las practicarán. Entonces la incredulidad habrá desaparecido. Todos te reconocerán como el soberano Señor de todas las cosas, y el reinado de tus leyes será el de tu reino en la tierra. Dígnate, Señor, apresurar su advenimiento, brindando a los hombres la luz necesaria para conducirlos al camino de la verdad. 3. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Si la sumisión es un deber del hijo para con su padre, así como del subalterno para con su superior. ¿Cuánto más grande debe ser la de la criatura para con su creador? Hacer tu voluntad, Señor, consiste en respetar tus leyes y en someterse sin quejas a tus designios divinos. El hombre obrará de ese modo cuando comprenda que eres la fuente de toda la sabiduría, y que sin ti, él nada puede. Entonces respetará tu voluntad en la tierra, así como los elegidos la respetan en el cielo. 4. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos el alimento para sustentar las fuerzas del cuerpo. Danos también el alimento espiritual para desarrollar nuestro espíritu. El animal encuentra su comida, pero el hombre debe su sustento a su propia actividad y a los recursos de su inteligencia, porque lo creaste libre. Tú le has dicho, extraerás tu alimento de la tierra con el sudor de tu frente. Así, transformaste el trabajo en una obligación, a fin de que los hombres ejercitaran su inteligencia en la búsqueda de los medios para proveer a sus necesidades y a su bienestar, los unos mediante el trabajo material, los otros mediante el trabajo intelectual. Sin el trabajo el hombre permanecería estacionario y no podría aspirar a la felicidad de los espíritus superiores. Ayudas al hombre de buena voluntad, que confía en ti para obtener lo necesario, pero no al que se complace en la ociosidad y que quisiera obtener todo sin esfuerzo, como tampoco al que busca lo superfluo. Veas el capítulo 25. ¿Cuántos hay que sucumben por su propia falta, por su desidia, por su imprevisión o su ambición, y por no haber querido contentarse con lo que les habías dado? Esos son los artífices de su propio infortunio, y no tienen derecho a quejarse, porque son castigados por donde han pecado. No obstante, ni siquiera esos abandonas, pues eres infinitamente misericordioso. Les tiendes las manos para socorrerlos, a partir del momento en que, como el hijo pródigo, retornan sinceramente a ti. Veas el capítulo 5, párrafo 4. Antes de quejarnos de nuestra suerte, preguntémonos si no es producto de nuestras propias acciones. Ante cada desgracia que nos afecte, preguntémonos si no ha dependido de nosotros evitarla. Con todo, tengamos presente también que Dios nos ha dado la inteligencia para que salgamos del lodazal, y que de nosotros depende el modo en que la empleemos. Dado que el hombre está sometido a la ley del trabajo en la tierra, concédenos el valor y la fuerza para cumplirla. Concédenos además la prudencia, la previsión y la moderación, a fin de que no perdamos sus frutos. Danos, pues, Señor, el pan nuestro de cada día, es decir, los medios para que adquiramos, mediante el trabajo, las cosas que necesitamos para la vida, puesto que nadie tiene derecho a reclamar lo superfluo. En caso de que nos veamos impedidos de trabajar, nos confiaremos a tu divina providencia. Si está entre tus designios ponernos a prueba con las más arduas privaciones, a pesar de nuestros esfuerzos, las aceptamos como la justa expiación de las faltas que hayamos podido cometer en esta vida, o en una vida precedente, porque eres justo. Sabemos que no hay penas inmerecidas, y que nunca castigas sin un motivo. Presérvanos, Dios mío, de envidiar a los que poseen lo que nosotros no tenemos, o incluso a los que disponen de lo superfluo, cuando a nosotros nos falta hasta lo necesario. Perdónalos, si acaso olvidaron la ley de caridad y de amor al prójimo que les has inculcado. Veas el capítulo 16, párrafo 8. Aparta también de nuestro espíritu la idea de negar tu justicia, si notamos que el malvado prospera, y que en ciertas ocasiones la desgracia se precipita sobre el hombre de bien. Gracias a las nuevas enseñanzas que tuviste a bien concedernos, sabemos ahora que tu justicia se cumple inexorablemente, sin excluir a nadie. Que la prosperidad material del malvado es efímera, como lo es también su existencia corporal, y que padecerá terribles contratiempos, mientras que la alegría reservada al que sufre con resignación será eterna. Veas el capítulo 5, párrafos 7, 9, 12 y 18. 5. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Cada una de nuestras infracciones a tus leyes, Señor, representa una ofensa que te hacemos y una deuda contraída que, tarde o temprano, tendremos que saldar. Te solicitamos que nos las perdones, por tu infinita misericordia, y te prometemos esforzarnos para no contraer nuevas deudas. Tú nos has impuesto como ley expresa la caridad. Pero la caridad no solo consiste en asistir a nuestros semejantes en sus necesidades, consiste también en el olvido y en el perdón de las ofensas. ¿Con qué derecho reclamaríamos tu indulgencia, si nosotros mismos no la aplicáramos en relación con aquellos de quienes nos quejamos? Danos fuerza, Dios mío, para reprimir en nuestra alma el resentimiento, el odio y el rencor. Haz que la muerte no nos sorprenda con deseos de venganza en el corazón. Si te satisface sacarnos hoy mismo de este mundo, haz que podamos presentarnos ante ti limpios de toda animosidad, a ejemplo de Cristo, cuyas palabras postreras fueron de clemencia para sus verdugos. Veas el capítulo 10. Las persecuciones que nos hacen padecer los malos forman parte de nuestras pruebas terrenales. Debemos aceptarlas sin quejarnos, al igual que todas las otras pruebas, y no maldecir a los que con sus maldades nos despejan el camino hacia la felicidad eterna, puesto que nos dijiste por boca de Jesús: «Bienaventurados los que sufren por la justicia». Bendigamos, entonces, la mano que nos hiere y nos humilla, porque las heridas del cuerpo fortifican nuestra alma, y seremos exaltados a consecuencia de nuestra humildad. Veas el capítulo 12, párrafo 4. Bendito sea tu nombre, Señor, porque nos has enseñado que nuestra suerte no está inexorablemente determinada después de la muerte, que encontraremos en otras existencias los medios de rescatar y reparar nuestras faltas del pasado, así como de cumplir en una nueva vida lo que no podemos realizar en esta, a los fines de nuestro adelanto. Veas el capítulo 4, y el capítulo 5, párrafo 5. Con esto se explican, por último, todas las aparentes anomalías de la vida. La luz se proyecta sobre nuestro pasado y nuestro porvenir, señal evidente de tu soberana justicia y de tu infinita bondad. 6. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Nota de pie 15, algunas traducciones dicen, no nos induzcas a la tentación, et ne nos inducas in tentationem. Esa expresión da a entender que la tentación proviene de Dios, y que Él incita voluntariamente a los hombres al mal, lo cual es una idea blasfematoria que igualaría a Dios con Satanás, y que no puede haber sido la de Jesús. Por lo demás, esa idea está conforme con la doctrina vulgar sobre el rol atribuido a los demonios. Véase el cielo y el infierno, capítulo 9, los demonios. Nota de Allan Kardec. Fin nota de pie, danos, Señor, la fuerza para resistir las sugestiones de los espíritus malos, que intentan desviarnos del camino del bien inspirándonos malos pensamientos. No obstante, nosotros mismos somos espíritus imperfectos, encarnados en la tierra para expiar nuestras faltas y mejorar. La causa primera del mal reside en nosotros mismos, y los espíritus malos no hacen más que aprovecharse de nuestras inclinaciones viciosas, en las que nos mantienen para tentarnos. Cada imperfección es una puerta abierta a la influencia de esos espíritus, que por otra parte, son impotentes ante los seres perfectos, y renuncian a toda tentativa contra ellos. Cuanto nos propongamos hacer para apartarlos resultará inútil, si no les oponemos una voluntad inquebrantable en el sentido del bien, además de que renunciemos por completo al mal. Por consiguiente, es necesario que dirijamos nuestros esfuerzos contra nosotros mismos. Solo en ese caso los espíritus malos se apartarán espontáneamente, porque el mal los atrae, mientras que el bien les produce rechazo. Véase más adelante, oraciones para los obsesos. Señor, danos amparo en relación con nuestra debilidad. Inspíranos, a través de la voz de nuestros ángeles de la guarda y de los espíritus buenos, la voluntad de corregirnos de nuestras imperfecciones, para que cerremos a los espíritus impuros el acceso a nuestra alma. Véase más adelante el párrafo 11. El mal no es obra tuya, Señor, porque la fuente de todo bien no puede generar nada malo. Nosotros mismos somos los que creamos el mal, cuando infringimos tus leyes, y por el mal uso que hacemos de la libertad que nos concediste. Cuando los hombres respeten tus leyes, el mal desaparecerá de la tierra, del mismo modo que ha desaparecido de los mundos más adelantados. El mal no es una necesidad fatal para nadie, y solo les parece irresistible a los que se complacen en él. Si tenemos la voluntad de hacer el mal, podemos también tener la de practicar el bien. Por eso, Dios mío, solicitamos tu asistencia y la de los espíritus buenos, para resistir a la tentación. 7. Así sea. Sea tu voluntad, Señor, que nuestros deseos se cumplan. No obstante, nos inclinamos ante tu sabiduría infinita. Que en todo aquello que no nos es dado comprender, se haga tu santa voluntad y no la nuestra, porque solo quieres nuestro bien y sabes mejor que nosotros lo que nos conviene. Te dirigimos esta plegaria. Oh Dios, por nosotros mismos, y también por todas las almas que sufren, encarnadas o desencarnadas, por nuestros amigos y nuestros enemigos, por todos los que demandan nuestra asistencia y, en particular, por nombre, para todos suplicamos tu misericordia y tu bendición. Nota. Aquí se pueden formular los agradecimientos que se quieran dirigir a Dios, así como lo que se desee pedir para sí mismo o para el prójimo. Véanse más adelante las oraciones de los párrafos 26 y 27. Reuniones espíritas. 4. Donde están dos o tres personas reunidas en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellas. San Mateo, 18:20. 5. Prefacio. Estar reunidos en nombre de Jesús, no quiere decir que baste con hallarse materialmente juntos, sino que es necesario reunirse espiritualmente, por la comunión de intenciones y de pensamientos en el sentido del bien. En ese caso, Jesús, o los espíritus puros que lo representan, estarán presentes en la reunión. El espiritismo nos permite comprender de qué modo los espíritus pueden estar entre nosotros. Se presentan con su cuerpo fluídico o espiritual, y con la apariencia que nos permitiría reconocerlos en caso de que se hicieran visibles. Cuanto más elevados son en la jerarquía espiritual, tanto mayor es en ellos el poder de irradiación. Así poseen el don de la ubicuidad y pueden encontrarse simultáneamente en diferentes lugares, basta para ello un destello de su pensamiento. Mediante las palabras precedentes, Jesús quiso mostrar el efecto de la unión y la fraternidad. Lo que lo atrae no es la mayor o menor cantidad de personas que se reúnen, puesto que en vez de dos o tres podría haber dicho 10 o 20, sino el sentimiento de caridad que recíprocamente las anima. Ahora bien, para eso, basta con que haya dos. No obstante, si esas dos personas oran cada una por su lado, aunque ambas se dirijan a Jesús, no existe entre ellas comunión de pensamientos, sobre todo si no están impulsadas por un sentimiento de mutua benevolencia. Si se miran con prevención, con odio, envidia o celos, las corrientes fluídicas de sus pensamientos se rechazan, en lugar de unirse en un común impulso de simpatía. En ese caso no estarán reunidas en nombre de Jesús. Jesús será apenas un pretexto para la reunión, pero no el auténtico motivo. Véase el capítulo 27, párrafo 9. Eso no significa que Jesús sea sordo a la voz de una persona que se encuentra a solas. Sino dijo, acudiré cuando alguien me llame, es porque ante todo exige el amor al prójimo, del cual se pueden aportar más pruebas cuando son muchos los que oran, con exclusión de todo sentimiento personal, que cuando solamente uno lo hace de manera aislada. De ahí se sigue que, si en una reunión numerosa, solamente dos o tres personas se unen de corazón, por un sentimiento de verdadera caridad, mientras que las demás se aíslan y se concentran en sus pensamientos egoístas o mundanos, él estará con las primeras y no con las otras. No es, pues, la simultaneidad de las palabras, de los cánticos o de los actos exteriores lo que constituye la reunión en nombre de Jesús, sino la comunión de pensamientos en concordancia con el espíritu de caridad que él personifica. Véase el capítulo 10, párrafos 7 y 8, y el capítulo 27, párrafos 2 a 4. Ese debe ser el carácter de las reuniones espíritas serias, en las que sinceramente se desea el concurso de los espíritus buenos. 6. Oración. Para el comienzo de la reunión. Rogamos al Señor Dios Todopoderoso que nos envíe espíritus buenos para asistirnos, aleje a los que podrían inducirnos al error, y nos conceda la lucidez necesaria para que distingamos la verdad de la impostura. Aparta también, Señor, a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que intentan sembrar la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y del amor al prójimo. Si algunos de ellos pretenden introducirse aquí, haz que no encuentren acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Espíritus buenos, que os dignáis venir a instruirnos, hacednos dóciles a vuestros consejos, desviad de nosotros toda idea de egoísmo, orgullo, envidia y celos. Inspiradnos indulgencia y benevolencia para con nuestros semejantes, presentes o ausentes, amigos o enemigos. Haced, en definitiva, que por los sentimientos con que estamos animados, reconozcamos vuestra saludable influencia. Infundid a los médiums, a quienes escogisteis para transmitir vuestras enseñanzas, la conciencia de la santidad del mandato que se les confía y de la seriedad del acto que van a cumplir, a fin de que lo hagan con el fervor y el recogimiento necesarios. Si en esta reunión se encuentran personas que han venido atraídas por otros sentimientos que no son los del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonadlas, como nosotros las perdonamos si vinieron con malas intenciones. Rogamos especialmente al Espíritu de Nombre, nuestro guía espiritual, que nos asiste y vele por nosotros. 7. Oración para finalizar la reunión. Damos gracias a los espíritus buenos que se dignaron comunicarse con nosotros. Les rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado, y que hagan que al salir de aquí, cada uno de nosotros se sienta afianzado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos también que esas instrucciones sean provechosas para los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos, que asistieron a esta reunión, y a favor de los cuales imploramos la misericordia de Dios. Para los médiums. 8. En los últimos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes tendrán visiones, y vuestros ancianos soñarán. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis servidores y mis servidoras, y profetizarán. Hechos de los Apóstoles, 2:17 y 18. 9. Prefacio. El Señor ha querido que la luz se haga para todos los hombres, y que penetre en todas partes la voz de los espíritus, con el fin de que cada uno pueda obtener la prueba de la inmortalidad. Con ese objetivo, los espíritus se manifiestan hoy en todos los puntos de la tierra, y la mediunidad se revela en personas de todas las edades y condiciones, en los hombres y en las mujeres, en los niños y en los ancianos. Se trata de una de las señales de que han llegado los tiempos predichos. Para que conozca las cosas del mundo visible y descubra los secretos de la naturaleza material, Dios concedió al hombre la vista del cuerpo, los demás sentidos y los instrumentos especiales. Con el telescopio sumerge la mirada en las profundidades del espacio, y con el microscopio ha descubierto el mundo de lo infinitamente pequeño. Para que el hombre penetre en el mundo invisible, Dios le ha dado la mediunidad. Los médiums son los intérpretes encargados de transmitir a los hombres las enseñanzas de los espíritus, o mejor dicho, son los órganos materiales a través de los cuales se expresan los espíritus y se vuelven inteligibles para los hombres. Su misión es santa, pues tiene por objetivo desplegar los horizontes de la vida eterna. Los espíritus vienen a instruir al hombre acerca de su destino futuro, a fin de conducirlo nuevamente al camino del bien, pero no para ahorrarle el trabajo material que aquí debe cumplir a los fines de su adelanto, ni para favorecer su ambición y su codicia. De esto deben compenetrarse debidamente los médiums, para no hacer mal uso de su facultad. El que comprende la gravedad del mandato con que está investido, lo desempeña religiosamente. Su conciencia lo censuraría, como un acto sacrílego, si convirtiera en motivo de diversión o distracción, para él o para otros, una facultad que se le ha concedido con un fin tan serio, y que lo pone en comunicación con los seres de ultratumba. Como intérpretes de la enseñanza de los espíritus, los médiums deben desempeñar un rol importante en la transformación moral que se produce. Los servicios que pueden prestar dependen de la buena orientación que impriman a sus facultades, porque los que recorran un camino malo son más perniciosos que útiles a la causa del espiritismo. Por la mala impresión que producen, retardan más de una conversión. Por eso tendrán que rendir cuentas del uso que hayan hecho de una facultad que se les concedió para el bien de sus semejantes. El médium que quiera preservar la asistencia de los espíritus buenos, debe trabajar en su propio mejoramiento. Aquel que desee que su facultad se incremente y se desarrolle, debe progresar moralmente y abstenerse de todo lo que pueda contribuir a desviarla de su objetivo providencial. Si los espíritus buenos se sirven en ocasiones de instrumentos imperfectos, es para darles buenos consejos y procurar conducirlos de nuevo hacia el bien. Pero si encuentran corazones empedernidos, y si sus recomendaciones no son escuchadas, se retiran, y entonces los malos quedan con el campo libre. Véase el capítulo 24, párrafos 11 y 12. La experiencia demuestra que en los médiums que no aprovechan los consejos de los espíritus buenos, las comunicaciones, después de haber revelado una cierta brillantez durante algún tiempo, degeneran poco a poco y acaban por caer en el error, en la verborragia o el ridículo, señal indiscutible de que los espíritus buenos se han alejado. Obtener la asistencia de los espíritus buenos, apartar a los espíritus frívolos y mentirosos, tal debe ser la meta de los constantes esfuerzos de los médiums serios. Si eso falta, la mediunidad se convierte en una facultad estéril, que incluso puede redundar en perjuicio para el que la posee, porque puede degenerar en una peligrosa obsesión. El médium que comprende su deber, en lugar de enorgullecerse de una facultad que no le pertenece, puesto que puede serle retirada, atribuye a Dios los resultados buenos que obtiene. Si sus comunicaciones reciben elogios, no se envanece, porque sabe que no dependen de su mérito personal, y da gracias a Dios porque ha permitido que los espíritus buenos se manifiesten por su intermedio. Si esas comunicaciones dan lugar a la crítica, no se ofende, porque no son obra de su propio espíritu. Por el contrario, se dice a sí mismo que no ha sido un instrumento adecuado, y que no posee todas las cualidades necesarias para oponerse a la intromisión de los espíritus malos. Por eso trata de conquistar esas cualidades y solicita, por medio de la oración, las fuerzas que le faltan. 10. Oración. Dios Todopoderoso, permite que los espíritus buenos me asistan en la comunicación que solicito. Presérvame de la presunción de considerarme a salvo de los espíritus malos, del orgullo que podría hacer que me equivoque acerca del valor de lo que obtenga, y de todo sentimiento contrario a la caridad para con los otros médiums. Si fuera inducido al error, inspira a alguien la idea de advertírmelo, y a mí la humildad que me haga aceptar la crítica con reconocimiento, tomando como dirigidos a mí mismo, y no a los demás, los consejos que los espíritus buenos se propongan dictarme. Si por algún motivo fuera tentado a cometer abusos, o a envanecerme de la facultad que has tenido a bien concederme, te ruego que me la retires, en lugar de permitir que pueda desviarla de su objetivo providencial, que es el bien de todos y mi propio adelanto moral.